FMM La Caterva es una radio comunitaria de Barraca, amplificando las voces de todas y todos, amplificando las voces de todas, amplificando las voces de todas y todos, todas y todos, todas y todos, todas y todos, amplificando. Los invitamos a escucharnos, a acercarse y a hacerse escuchar. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3, el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Que suene jocoso o que suene solemne? Jocoso primero. Jocoso primero. Buenas tardes, México. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, Argentina. Buenas tardes, México. Estamos en una emisión más, nuestra emisión número 10 del programa Del Río Bravo al Río de la Plata. Recuerden que este programa es de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina. Se presenta todos los miércoles cada 15 días a las 19 horas por FM La Caterva, la radio de Barracas, la radio comunitaria y popular de Barracas. Que pueden escucharnos también a través del www.fmlacaterva.com.ar. Y bueno, a esta hora vamos a estar aquí con ustedes, Emanuel Rojas. Hola, ¿qué tal? Y Liliana Chávez. Y bueno, Les platico las radios que nos retransmiten en los diferentes países. Aquí en Argentina nos retransmite Radio La Retaguardia y Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allá en México lo hace Radio Comunitaria Totopo. En Chile es Radio Placeres. En Panamá le toca Radio Temblor. Y Uruguay lo hace por Radio La Gaviota. Cosa curiosa. Y Radio Contacto Sur. Muchas gracias a todos Así ellos. Así es. Recordarles también que a través de nuestra página web de fmlacaterva.com.ar pueden escuchar también las emisiones anteriores, que han sido bastante interesantes. Hemos tocado diferentes temas de problemáticas específicas de México, que han sido bastante interesantes, con entrevistadas muy... muy de alto nivel, digamos la cena. Sí, aparte de las grandes entrevistas, bueno, si se enamoran de la voz de la Lili, bueno, le pueden poner ahí clic mil veces sin problemas. Ándale, sí. Bueno, y a ver, Emanuel, para no perder la costumbre de este programa, también vamos a seguir hablando de México. Ya estuvimos en nuestras últimas 3 emisiones contando todo lo que estuvo pasando con la elección, la decisión, la ofensiva que mandó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional Indígena respecto a la conformación de un Consejo Indígena de Gobierno. Bueno, estuvimos hablando un poco sobre esto. Si bien no se agota el tema acá, hoy vamos a hablar de algo que también nos preocupa bastante, pero y que tiene que ver con esto de los despojos de los territorios, de la criminalización a la protesta social, que ya pareciera que es un tema de, digamos, bastante presente en México, ¿no? Lamentablemente, no solamente es el país de los asesinados, de las asesinadas, de las desaparecidas y de los desaparecidos, de los desplazados, sino también un país que criminaliza y asesina todo lo que tenga que ver con la protesta social. Y precisamente en relación a eso, quiero mencionar que el 20 de mayo asesinaron a Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres, ambos hermanos de la comunidad birrárica Huichola, para muchos que la conocen, de San Sebastián, de Ponajaslán. Decir que, bueno, Miguel precisamente estuvo luchando durante muchos años por la recuperación de 1,000 hectáreas del pueblo Virrárica y que fue asesinado, si bien es por el crimen organizado, pero sabemos que el crimen organizado está coludido completamente con el Estado y es parte de, no es algo que esté separado. Precisamente el día de hoy, el pueblo de San Sebastián, Teponajaslán, del pueblo Virrárica, se va a manifestar en la Ciudad de México. Así que mandamos desde acá nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y decimos basta de asesinarnos y de asesinarnos. Y bueno, y un poco en esa misma línea es lo que vamos a tocar el día de hoy, ¿no, Emanuel? Sí, qué bueno que comentas esto, Lili. Resulta que el pasado 29 de junio, en el marco del Día Mundial del Agua, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el occidente de México, se reunieron los altos funcionarios del estado, entre ellos el gobernador Aristóteles Sandoval, quien hizo declaraciones no solo polémicas, sino terribles, ¿no? Declaró que ya no hay vuelta atrás, se va a construir la presa del Zapotillo en muy cerca de la ciudad de Guadalajara, y lo cual implica la inundación de 3 poblados, el primero es Temacapulín, el segundo Acacico y el tercero Palmarejo, lo cual implica con ello también el desplazamiento humano de todas las personas que habitan este pueblo. Y bueno, es una decisión que ha sido tomada en los medios, digamos, por los más críticos al Estado como una decisión arbitraria. Y precisamente este es el tema que nos concierne el día de hoy. Algo que se ha estado discutiendo, que ha estado en la palestra no solo del Estado de Jalisco, sino de la República. Y que, bueno, aquí tenemos bastante tela de donde cortar. Y bueno, hoy también vamos a entrevistar a gente al respecto de este despojo de tierras y desplazamiento humano. Así es, en un momento más nos vamos a enlazar hasta México para poder profundizar sobre este tema. Y bueno, ¿qué les parece si vamos por una musiquita para ponerle un poco de ánimo? Esto es Río de Aterciopelados y después vamos con un audio. Que fluye, mañana. peces. Salvemos nuestra sangre que corre, bebemos agua vital que fluye, bañemos hilo dulce que teje, cantemos carreras en los peces. Tendencia mundial es que cesen las presas insustentables, y la presa El Zapotillo lo es a todas luces. Se calcula que garantizará agua solo por 25 años. Es una presa cómoda, a costa de Temacapulín y del ecosistema. Esto sostenía Mario López, académico y miembro del Grupo del Agua del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, tras la decisión del gobierno de continuar con la construcción de la presa hidroeléctrica que condena la inundación al pueblo de Temacapulín. Temacapulín, también conocido como Temaca, es una localidad del estado de Jalisco que forma parte del municipio de Cañadas de Obregón, en la región de los Altos de Jalisco. De acuerdo con diversos diagnósticos e incluso hasta los más optimistas financiados por las autoridades del estado, Temacapulín quedaría sumergido si Aristóteles Sandoval, gobernador de la entidad, persiste en desacato de la orden de la Corte Suprema que proscribió la continuidad de la obra. Desde hace 12 años, los habitantes del pueblo se han enfrentado al proyecto de construcción de la presa El Zapotillo en el cauce del Río Verde, y cuyo embalse inundaría el actual emplazamiento de la población que las autoridades pretenden reubicar, proyecto al que los habitantes se oponen férreamente debido a que significaría la pérdida de sus tierras y forma de vida, así como los monumentos históricos con los que cuenta el poblado. A propósito del 12º aniversario, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, INDEC, denunció: son 12 años de estar luchando contra una equivocada gestión del agua y defendiendo lo más sagrado, la tierra, el agua y demás bienes naturales, así como la vida. Somos muchos, hay temacas por todo el país, en Estados Unidos y en otras latitudes, señala el comunicado del INDEC. En vista del fallo de la Suprema Corte de la Nación, que en agosto de 2013 anuló el convenio que autorizaba la obra, y de las múltiples suspensiones decretadas por tribunales colegiados, el gobierno de Jalisco contrató los servicios de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y gastó más de 90 millones de pesos para sacar un dictamen a modo. Desde la prensa y los órganos de comunicación estatales, se ha tratado de blindar la decisión del gobierno para inundar Temacapulín bajo el argumento de que la resolución se tomó en función de criterios técnicos y científicos. Para el caso de estos conflictos, a todas luces vejatorios socialmente, el escritor Eduardo Galeano solía decir: los pretextos invocados ofenden la inteligencia, las intenciones reales encienden la indignación. Porque claro que el fondo de estos conflictos no es técnico, es político. Desde el gobierno invocan pretextos científicos que, no obstante, confirman los efectos perjudiciales. Pero incluso hasta esos estudios técnicamente neutrales convalidan una supuesta necesidad de un análisis de orden científico por oposición a un ejercicio político de consulta ciudadana. En el marco de la neoliberalización, la incautación de recursos naturales se discute o dirime en términos científico-técnicos. de Macapulín es una exhortación a repolitizar ese saber tecnocientífico. La economía neoliberal profundizó los alcances de una añeja disyuntiva: inversionistas privados o población civil. En América Latina, casi por regla de hierro, el dilema entre la integridad de los inversionistas privados o el bienestar de la población civil se desahoga en provecho de los inversionistas privados y en detrimento de la población civil. Temacapulín es un llamado a cambiar el orden neoliberal de los factores. Primero la población civil, después la población civil y al final la población civil. Desde el Comité Salvemos Temacapulín advierten: nuestras raíces están en Temaca, pero nuestra lucha también es para que se modifiquen las reglas del juego, que las decisiones que se tomen sean con la participación ciudadana, comunidades afectadas, especialistas, científicos, académicos. En estos 12 años de lucha, muchos compañeros y compañeras han muerto a causa de defender sus derechos humanos frente a todo lo que representa el proyecto El Zapotillo. En redes sociales circula la consigna: Temaca se va a salvar. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3, el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. Estuvimos escuchando a Arsinoé Orihuela, quien todos los programas nos manda su palabra, sus pensamientos a través de esta cápsula más analítica. Como veníamos diciendo, en este programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en Argentina, estamos tocando el tema de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, tres pueblos que pretende el gobierno del estado de Jalisco inundarlos. Para poder crear una presa, que es la presa de la muerte, el Zapotillo, ¿no? Zapotillo. Para hablar más a profundidad sobre este tema, tenemos a Claudio Figueroa, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC, el IMDEC ha venido siguiendo muy de cerca, acompañando de cerca la lucha del pueblo de Temaca, de Acacico y Palmarejo. Claudio, ¿nos escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Te habla Liliana. Primero agradecerte que hayas podido tomar esta llamada y preguntarte, bueno, que nos cuentes, nos contextualices un poco sobre la situación de Temacapulín, de Acacico, de Palmarejo. ¿Cuál es el motivo de construir esta presa El Zapotillo en este lugar y a quiénes particularmente beneficiaría esto? Bueno, pues esta lucha, este proyecto empezó a promoverse a partir desde el 2005, aunque viene un poco más atrás, ¿no? Viene en el año 95, los gobiernos de Jalisco y de Guanajuato, dos estados de aquí de México, dicen que hay una escasez en las ciudades y que por esto necesitaban agua, ¿no? Entonces, la CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua, es la encargada ahí de regular el tema del abastecimiento a nivel federal, a nivel de todo el país, pues plantea una serie de proyectos, ¿no? Estos proyectos principalmente consisten en la construcción de presas y trasvases, es decir, ¿no?, de llevarse el agua de una cuenca a otra cuenca. En un primer momento se planteó la presa en una comunidad que se llamaba San Nicolás. Ahí hubo una resistencia muy fuerte de la gente y entonces un gobernador en ese momento de Jalisco dijo, la vamos a suspender a la obra y no vamos a hacer una obra que pueda perjudicar a otros pueblos. Uh-huh. Y entonces plantean construirla aquí en el Zapotillo, ¿no? O sea, es un pequeño poblado en los altos de Jalisco, una región muy importante económicamente, porque es la que abastece del 22% de la proteína animal producida en todo México, se produce ahí. Uh-huh. Y entonces es una región muy muy rica, a pesar de ser tener una escasez hídrica bastante fuerte, pero sin embargo han logrado volverla muy productiva. Uh-huh. Entonces se plantea este proyecto y a partir del 2005 no llegan a la comunidad a informarle, sino que la comunidad se entera de Temacapulín, se entera por los medios. O sea, ¿no hubo ningún tipo de consulta hacia la gente sobre este proyecto ni nada? No hubo ni consulta, ni información siquiera, ¿no? O sea, uh-huh. porque no fueron ellos a informarle, aquí estamos pensando hacer este proyecto, sino que la prensa fue la que publica de que se iba a hacer esa presa ahí. Entonces eso provoca la alarma en la gente y pues se movilizan, ¿no? Para ir a pedir explicaciones, ¿no? Y ahí ya comienza este largo caminar de resistencia. Y no es resistencia a de que no se utilice el agua, ¿no? O sea, la gente de Temacapulín dice Guadalajara y Guanajuato, que son dos ciudades muy grandes, uh-huh. necesitan agua, uh-huh. pero no necesitan una presa. Uh-huh. El asunto es ese, ¿no? O sea, el problema no es el que no se utilice el agua, sino porque la gente también tiene el derecho a poder permanecer en estos poblados. Este proyecto, pues como tantos otros en México, bueno, el saldo aquí de construcción de presas en todo México ha ocasionado ya el desplazamiento de entre 170.000 y 200.000 habitantes, con un costo ambiental enorme. Y esto no solo lo sabe el gobierno, uh-huh. sino que él mismo lo dice. Tienen ahí, hay un documento del 2010 que publicó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde están analizando esos impactos de lo que dejan las obras de represamiento, los trasvases, y en esto han encontrado que el 71% de las cuencas hídricas del país tienen un grado de alteración muy alto o alto, y que el 81% de la población vive en cuencas con grados muy altos de alteración. Entonces, o sea, saben que no es una alternativa viable, uh-huh. pero económicamente pues es importante para, bueno, en este caso, para la industria, ¿no? O sea, porque la justificación de la construcción de la presa era abastecimiento de agua para poblaciones. Uh-huh. Sin embargo, o sea, se ha logrado comprobar que se trata de agua para tres corredores industriales que se encuentran en Jalisco y en Guanajuato. Hola, Claudio, te saluda Emanuel Rojas. Justo sobre ese tema quería preguntarte algo. Ellos mismos también dan cuenta de que esto es inviable. ¿Tú qué opinas sobre el documento que se publicó, que tengo entendido está respaldado por la ONU, precisamente apoyando este proyecto del gobierno del estado? ¿Qué opinión te merece este documento que, por ser de una institución internacional, busca respaldar este tipo de decisiones? Pues esta ha sido una salida que encontró el gobierno de Jalisco, o sea, y tristemente lo viene a respaldar Naciones Unidas, que hasta el momento, o sea, aquí han venido relator para el derecho a la alimentación, Oliver Schutter, la relatora de vivienda, el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos, y recientemente el relator del derecho al agua y al saneamiento, así como la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Todos han dicho a las autoridades mexicanas que no impongan el proyecto porque está violando una serie de derechos, el derecho a la vivienda, a la alimentación, al patrimonio cultural, y pues esto no ha sido tomado en cuenta, ¿no? Y sin embargo, aparece este órgano de Naciones Unidas que se llama la UNODC, es la la oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Uh-huh. Es un órgano de Naciones Unidas que es el único que supuestamente es autosostenible porque hace convenios directamente con los gobiernos, ¿no? Uh-huh. Pues resulta que este estudio que vienen a hacer en ningún momento contempló la salvación de los pueblos o alternativas. Solamente se basaron en dos variables: una presa a una altura de 80 metros uh-huh. o una presa a una altura de 105 metros. A 80 metros, una de estas tres comunidades, o sea, Temacapulín, se salvaría. Uh-huh. Con la construcción de diques que habían sido planteados originalmente por el propio gobierno, pero que después dijeron no, pues ¿saben qué? Pues resulta que no son viables los diques. Entonces este estudio que costó 4.6 millones de dólares por 18 meses de trabajo, o sea, nos vienen saliendo como alrededor de 22.500 pesos mexicanos por página. No, o sea, impresión. Abundante, pero bueno, nosotros ya hemos estado analizándolo con el apoyo de científicos, académicos, y hay muchísimas deficiencias, ¿no? O sea, y las recomendaciones, si bien son buenas, porque las recomendaciones están recuperando todo lo que vienen diciendo las organizaciones desde hace 12 años, ¿no? O sea, es decir, que se incluya la participación social, la participación de la academia, de científicos, de universidades, y que haya una participación ciudadana también, ¿no? Así como que se informe con tiempo o se consulte con tiempo a la gente, pues, de la implementación de este tipo de proyectos. Entonces tiene muchísimas deficiencias. Y lo que más llama la atención es que uno de sus componentes, el componente de la gobernanza, pues resulta que no han ahí como visibilizado la palabra de los afectados. O sea, sí hicieron talleres de consulta y todo, pero están en un documento de 4.000 páginas, está apenas puesto la opinión de los pobladores afectados en apenas unos cuadritos, ¿no? O sea, entonces realmente no ha sido un estudio imparcial. Ha sido sumamente tendencioso, y como dicen por acá, ¿no? Pues también el que paga, pues manda, ¿no? Uh-huh. Pues aquí Naciones Unidas, en la oficina esta de la UNODC y ONU Medio Ambiente, que fue el otro organismo, pues avalaron este proyecto. Y eso también es como muy contradictorio, ¿no? O sea, de que ONU Medio Ambiente... Claro. Avale la construcción de presas. Claro. Claro. Oye, tampoco dice nada el documento acerca de, pues, o sea, hay protocolos para los desplazamientos forzados por este tipo de proyectos y no pone, ¿no? O sea, como que el gobierno no ha cumplido ni siquiera con lo que se comprometió con los pobladores que sí han aceptado, porque una de las comunidades, Acácico, un 84% de los pobladores sí aceptó la reubicación, uh-huh. pero hasta la fecha no han cumplido con lo que se comprometieron. Ahora me surge una pregunta que es un poco darle la vuelta al enfoque sobre este problema, y me gustaría que tú como persona que está bien enterada del asunto, que nos platiques a nosotros y a nuestro auditorio sobre todo lo que implica, pensando en pérdidas, pero no solo materiales, sino en términos culturales, sociales, de comunidad, de identidad, todo esto que el desplazamiento humano también implica, ¿no? En esta parte me gustaría que nos relataras un poco del asunto. ¿Qué se pierde con la inundación de estos pueblos? Bueno, el que se pierde, ¿no? Partiendo así como de la riqueza cultural, ¿no? De estos pueblos, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, Temacapulín tiene vestigios prehispánicos, ¿no? O sea, se han encontrado ahí restos de que datan desde el siglo VI, ¿no? Entonces, es una comunidad de orígenes indígenas y que, bueno, luego así fue transformándose, ¿no? Y es una parte muy importante en esta configuración de la región de Los Altos. Pues, o sea, se perdería ahí como esa riqueza, pero también quedarían 1.500 habitantes de las tres comunidades desplazados y alrededor de 600.000 personas que son agricultores, ganaderos y productores de toda la región de Los Altos que se quedarían sin agua para la producción de los alimentos. Esto, pues, por supuesto que ocasionaría unos impactos en la economía terribles, además de migración, ¿no? O sea, al quedarse sin sus medios de vida, pues la gente se vería obligada a migrar. El efecto también, por ejemplo, del trasvase, o sea, el de llevarse el agua de una cuenca a la otra, pues también, ¿no?, produciría unos efectos en los ecosistemas, claro, muy drásticos, ¿no? Además de que con el embalse se estarían perdiendo alrededor de 4.500 hectáreas productivas, ¿no? O sea, porque la calidad de estas tierras, al estar así en la zona, además, donde pasa el río, pues son muy fértiles, ¿no? Entonces, son una serie de impactos que no han sido tomados en cuenta. Y bueno, y aquí también se han hecho diversos peritajes, porque esta resistencia, o sea, el que haya podido llegar a 12 años y que, bueno, actualmente la presa está detenida por una orden de la Suprema Corte, ¿no? O sea, porque los pobladores interpusieron amparos y también salió una controversia constitucional porque no se tomó en cuenta al Congreso por un tema presupuestario, pero entonces ahí como que permitió que legalmente se paralizara esta obra. La decisión que acaba de tomar el gobernador con base al estudio este de la UNOPS no modifica todavía en nada, ¿no? Porque sigue detenida judicialmente, y entonces puede ir para largo. Pero bueno, sí, las afectaciones, sobre todo en la parte económica, ambiental, pues claro, sí, son tremendas, digamos. Y aparte, lo interesante de esto que nos comentas es que muchas veces se habla de que las afectaciones son más hacia la gente que vive en estos poblados, y no, realmente esto nos afecta a todas las personas que, bueno, digo, yo no estoy viviendo en México, pero soy de Jalisco, y por supuesto que nos afecta a todos, no solamente a estos tres pueblos. Esto que hablabas del impacto ambiental, que es gravísimo, y que no, estos costos ambientales los vamos a sufrir todos, ¿no? O sea, estas externalizaciones que nos están, que va a generar esta presa, la vamos a sufrir todos los mexicanos. Y también mencionabas esto de que me gustaría, ya para cerrar esta entrevista, profundizar un poco sobre estos 12 años de resistencia. O sea, son 12 años en que los mismos pobladores han tomado suya esta resistencia, esta lucha, y que han utilizado un montón de estrategias, ¿no? Desde las más simbólicas hasta las más, digamos, físicas, como manifestaciones, marchas, ir a todos los niveles posibles también para llevar sus demandas y sus exigencias. ¿Qué nos puedes contar al respecto sobre las luchas y resistencias que, a partir de esta decisión arbitraria que toma el gobierno de Jalisco, se van a empezar a implementar, ¿no? O sea, ¿hacia dónde va ahora la lucha y la resistencia de Temacapulín, de estos pueblos? Pues, bueno, muchos de los argumentos que han servido para detener esta presa han sido gracias a la solidaridad de muchísima gente que se ha acercado al pueblo de diferentes maneras, ¿no? O sea, por ejemplo, los técnicos, los científicos, los académicos que han estado no solo sea como sustentando el por qué no la viabilidad de la presa, sino también acercando muchas alternativas. Aquí hay algo bien interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los argumentos, ¿no?, de Naciones Unidas, de UNOPS, para avalar el proyecto es, bueno, ¿cómo vamos a...? Se elige elevar la cortina para tener así como, pues supuestamente, una mayor captación del agua. Pero, o sea, la gente del lugar, pues, ve, pues, reconoce así, ¿no?, la cantidad de agua que va por esa... Por estos ríos, ¿no? O sea, y cómo ha disminuido en los últimos 30 años, ¿no? Uh-huh. Y entonces dicen, es que no tiene para abastecer semejante cantidad de agua que es la que quieren llevarse. Pero ahí está el tema. O sea, a las poblaciones urbanas, ¿en qué les va a afectar? Pues van a ver así los incrementos en los costos de estar trasladando el agua de tan lejos, ¿no? O sea, más de 140 kilómetros de trasvase es mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gente se ha ido sensibilizando, ha ido también ahí como entendiendo esto de que al principio, como decías, ¿no? Nada, pues le va a afectar a, pues, pobres, ¿no? O sea, algunos tienen que sacrificarse por el bien de las mayorías. Uh-huh. Y ese es el discurso oficial también. Sí, sí. Pero sí, en realidad las mayorías vamos a estar sacrificadas, ¿no? Uh-huh. Porque imagínense, para hacer esa presa, la misma UNOPS reconoce de que tardará como cerca de 8 años en llenarse, y la presa tiene una vida útil de 25. Uh-huh. Entonces, ¿cuál va a ser el bien para las mayorías si vas a estar generando una dependencia, y cuando hay alternativas que pueden ser garantizar, como cuidar las zonas de infiltración, los uh-huh. bosques, eso mejora la calidad del aire, te permite la recarga de los acuíferos y tener agua para siempre, ¿no? O sea, uh-huh. para todos, ¿no? Uh-huh. Pero esta cuestión de ir trabajando en las alternativas ha ido acercando a más gente, y que entonces, al menos solidarizándose de corazón, o así como está la campaña actualmente de Temaca no está solo, en la que se pide que la gente se tome una foto o un video así como mandando esta muestra de solidaridad, y bueno, hacer presión, ¿no? O sea, al gobierno. Lo que decías, ¿no? O sea, ¿cómo vamos? ¿Qué sigue ahora para Temaca? Pues bueno, actualmente hay un grupo de la comunidad y de hijos ausentes que son pobladores que se encuentran en otras partes del país, pero que son hijos de Temaca, y entonces están de gira ahora por la Ciudad de México, pues haciendo escuchar su voz, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y seguir así como construyendo resistencia, alternativas, ¿no? Y exactamente, frenar, ¿no? O sea, como mucho esto, y hacer ver el tema de los costos-beneficios. Uh-huh. O sea, por ejemplo, aquí se han gastado más de 20,000 millones de pesos desde que inició el proyecto, aumentó más del 49% el costo inicial, y no se ha generado ni una sola gota de agua. Exacto. Por ejemplo, si se hubiesen reparado las fugas de las cañerías, que aquí en Guadalajara representan el 30%, y que según datos oficiales de la red que distribuye el CIAPA, del organismo que distribuye el agua, dice que costaría 4,000 millones de pesos reparar todas las tuberías. Claro. Entonces ya con eso tendríamos así la misma cantidad de agua que es la que generaría Zapotillo. Pero además de eso, si cuidáramos las zonas de infiltración, como lo son los bosques, como son así zonas aquí del Bajío, que se llama, que son donde están yendo las inmobiliarias. O sea, estas zonas que tendrían que estar protegidas son las zonas que están así siendo perseguidas por los intereses económicos, ¿no? Entonces, alternativas hay muchas. Sí, definitivamente costosas. Sabemos que las alternativas hay, ¿no? Que está, por supuesto, que responde a intereses políticos de beneficiar a grandes empresarios, ¿no? A las grandes industrias. Sí, y por supuesto, es una imposición arbitraria. Y bueno, y desde acá nosotros, mexicanas, mexicanos que vivimos en Argentina, también los mismos argentinos y las argentinas que estamos acá, que están escuchando este programa, nos solidarizamos con la lucha de Temacapulín, decirles que no están solos, no están solas, y que desde acá vamos a tratar al menos de dar un poco de difusión sobre este tema, de solidarizarnos. Claudio, te agradecemos muchísimo que hayas tomado la llamada, seguramente vamos a volver a llamarte en algún otro momento para poder profundizar un poco más sobre esto y ver qué sigue para Temaca, ¿no? Cuenten con nuestra solidaridad y nuestro abrazo fraterno. Pues muchísimas gracias por el espacio y pues quedamos al pendiente para cuando se ofrezca. Claro que sí, Claudio. Un saludo grande para todos. Gracias, Claudio. Un saludo. Bueno, estuvimos hablando con Claudio Figueroa, él es integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el IMDEC, quien nos puso un poco en contexto sobre esta obra que está impulsando el gobierno de Jalisco, que ya lleva varios años, la presa El Zapotillo, que va a inundar a tres pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, ¿no? Y que es una decisión arbitraria. Unilateral, totalmente. Unilateral, y que además cabe mencionar es avalada por Naciones Unidas, ¿no? Que ya sabemos igual quién sí. Es Naciones Unidas. Bueno, vamos con una canción y volvemos para seguir hablando sobre este tema. El Barzón de Amparo Ochoa. Vamos pues. Radio Popular. Del Palo. Palo. Amiga. Compañera. De abajo. Comunitaria. Alternativa. Radio Alternativa. www.fmlacaterva.com.ar fmlacaterva.com.ar La radio comunitaria de Barracas. Radio Popular. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Acercando la realidad política de México a la Argentina, hermanando las resistencias. Del Río Bravo al Río de la Plata. Programa de análisis político. Escúchanos los jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3, el programa de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en la Argentina. Jueves a las 19 horas en FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. Bueno, muy bien, pues después de esta rica melodía volvemos aquí al programa Del Río Bravo al Río de la Plata, que se transmite por FM La Caterva. Y bueno, le recordamos que estamos tratando el tema el día de hoy es sobre la inundación de tres poblados en Jalisco, México, que son Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y van a ser inundados para crear la presa del Zapotillo. Como ya nos comentaba un poco Claudio Figueroa, bueno, es una decisión unilateral y arbitraria por parte del gobierno del estado. Y bueno, en este momento doy la bienvenida y agradezco a Abigail Agredano, quien es presidenta del Comité Salvemos a Temacapulín, a Acacico y Palmarejo. Hola, Abigail, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Fer? Todo muy bien por acá en Argentina. Y tengo una pregunta para ti sobre este asunto tan terrible de la inundación de sus poblados. Me gustaría saber si a ustedes los consultaron, si el gobierno del estado de Jalisco o alguno de sus representantes se acercó en algún momento con ustedes a platicar o a intentar mediar sobre el asunto de la inundación de Temacapulín. ¿Lo hicieron o no, Abigail? No, nunca consultan. Sus proyectos siempre son impuestos a lo que ellos dicen, nada más. No consultan, jamás hay una consulta ciudadana. Eso es terrible, pensando en que lo que está en juego son sus casas y su modo de vivir, que no hagan una consulta ciudadana. Supongo que llegaron a imponerles esta situación, ¿verdad? ¿Ustedes cuándo supieron de esta situación? Desde mayo de 2005 fue cuando salió el anuncio, pero nos enteramos por los medios de eso. A nosotros nunca se nos dijo que nos iban a inundar. Eso es hasta cosa que fueron ya a querer negociar, que les reubicarnos, digamos, pero ahí no aceptamos, claro está. Abigail, ¿cómo estás? Mira, te saluda Liliana. Bueno, yo soy de Jalisco también y los seguí de cerca cuando estuve allá. Y ustedes llevan 12 años de resistencia frente a esta imposición que ha tenido el gobierno de querer favorecer a las grandes industrias, a las grandes empresas también, a costa de no solamente pretender inundar tres poblados de Jalisco, sino también de las afectaciones ambientales que esto generaría para Guadalajara, para la zona metropolitana de Guadalajara, para León, ¿no?, para Guanajuato. Yo quería preguntarte que nos cuentes más sobre cuáles han sido las estrategias de resistencia que han ustedes llevado a cabo para frenar esto de la presa del Zapotillo, porque la frenaron también, ¿no? Y esto es gracias a la resistencia y a la lucha del pueblo digno de Temaca. Entonces, nos gustaría que nos hablaras más sobre esto. ¿Cómo ha resistido el pueblo de Temacapulín? Pues la verdad es que hemos hecho acciones de todo tipo, desde visitar congresos, los pinos, los plantones, tomar la presa, tomar el lugar donde nos querían reubicar. Entonces, lo que más nos ha funcionado ha sido lo jurídico. Ajá. gracias a los amparos, a una controversia que tenemos constitucional, la presa tiene, la construcción pues tiene 3 años detenida. No han podido no han podido que la Suprema Corte les dé el fallo a ellos, sino que está con nosotros ahorita la Suprema Corte. No sabemos qué va a pasar ahora que nuevamente nos han dicho que va a 105. Y que se construya la presa a 105 significa que se inunda Temacapulín. Los 3 poblados, sí, a 105 nos inundamos todos. Se inundan según todos. Según a 80 metros la cortina, nada más nos pondrían diques en Temaca y no nos inundamos. Aunque la realidad es que el río tiene muy poca agua. Todos los habitantes creemos que el agua nunca nos va a llegar, aunque construyan la presa a la altura que la construyan, a no ser que duren muchos años sin sacarle el agua. Pero el agua que ellos dicen que reparten no existe. Ahora, Abigail, ustedes también, entiendo que en el pueblo de Temacapulín, de Acacico y Palmarejo, hay mucha población que se fue también para el norte a trabajar, ¿no? A buscar también otras oportunidades, digamos, económicas que en el país no se conseguían. ¿Qué reacción ha tenido, digamos, los hijos de Temaca, toda esta gente que a lo mejor físicamente no está en el pueblo, pero que ha sido vital? ¿Perdón? Digamos, ¿cómo ha acompañado la gente que es de Temaca, pero que físicamente no está, ¿no? Que está a lo mejor en estado... ¿Me escuchas? Hola, ¿nos escuchas? Se cortó y estamos en vivo hasta Argentina. ¿Nos escuchas? ¿Se cortó? ¿Se cortó por ahí la llamada? Al parecer hemos perdido un poco la comunicación con Abigail. Bueno, ella nos platicaba, un poco les contextualizo, aparte de ser la presidenta del comité Salvemos a Temacapulín, a Acacico y Palmarejo, bueno, pues ella también es pobladora de Temaca, entonces vive de primera mano toda esta situación. Aquí lo que salta a la vista un poco, Liliana, es el asunto... De imagínate cómo es enterarte por el periódico, por la radio, por la televisión, que van a inundar tu casa, ¿no? Y que te van a mover de lugar donde viviste, donde creciste, donde, no sé, te casaste y todo esto, que de pronto un día de la noche a la mañana ni siquiera vaya alguien a decirte, sino, bueno, simple y llanamente te saquen de tu casa. Creo que ya tenemos la comunicación otra vez, ¿verdad? Abigail, ¿nos escuchas? Muy poco. ¿Nos escuchas medio lejos? ¿Ahí? Sí. Ok. ¿Ahí ya nos escuchas? Un poco mejor, sí. Bueno, te decía, ¿cómo ha sido el apoyo que han tenido las personas oriundas, digamos, las personas que son de allí, de Temaca, pero que a lo mejor físicamente no están porque se fueron a trabajar a otros lugares, ¿no? Como por ejemplo los hijos de Temaca y demás. ¿Qué apoyo han recibido del extranjero, de esta gente que es de Temaca, pero que físicamente no está en el lugar? Bueno, la gente que se va de Temaca, nosotros los llamamos hijos ausentes. Entonces, por ejemplo, en Guadalajara, Monterrey, Estados Unidos, hay comités que apoyan a Temaca. En Estados Unidos trabajan muy duro, hacen muchos eventos, desayunos, cena, baile, cosas así, para apoyar a Temaca. Hemos recibido un apoyo muy grande. Ellos también están muy preocupados por la situación que se está viviendo. Además, que hay muchas personas, muchísimas, que están ilegales allá. Entonces, al sacarlas de ahí, no tendrían a dónde ir esa gente, porque pues se acaba su pueblo, ahí vive su familia, algunos tienen casa ahí, no falta qué, por lo menos familia, y ya no tendrían a dónde regresar. Ellos han apoyado muchísimo al Club Los Ángeles, Temaca en Los Ángeles, apoya muchísimo, Guadalajara, Monterrey, y Oklahoma, hay varios clubs que nos apoyan muchísimo. Económicamente, sobre todo, para lo que hace falta. Algo que ha caracterizado también la resistencia de Temacapulín es de que han sido bastantes creativos, pues, ¿no? También, o sea, buscando, como tú decías al inicio, o sea, hemos hecho de todo. Y, uh-huh. y eso se ha dado bastante a conocer porque, si bien son pueblos pequeños, la verdad es de que estos 12 años de resistencia, con todo, digamos, lo que eso implica también de cansancio, de desgaste, porque pues hay mucha gente que es adulto mayor también, ¿no? Han podido resistir ante estas imposiciones del gobierno. Por allí la gente que nos está escuchando no sabe qué es Temaca, ¿no? No tiene conocimiento de qué es Temacapulín. ¿Tú qué nos pudieras decir al respecto? O sea, cuéntanos un poquito sobre Temaca, cómo es, qué significa para ti Temaca, por qué no hay que inundar Temaca, por qué hay que contagiar a otras personas para que se solidaricen y muestren, digamos, sus lazos de solidaridad, de apoyo, de resistencia, aún viviendo fuera de México. Bueno, pues los 2 años de resistencia ha sido difícil. Nosotros no estábamos acostumbrados a esto y hoy nos hemos acostumbrado. Temaca es un pueblo muy tranquilo, está rodeado de cerros, un pueblo pequeño que existe desde el siglo VI. Además, Temaca tiene aguas termales y mucha agua en el subsuelo. Uh-huh. Entonces, es un pueblo tan tranquilo que ahí pueden mirar a los niños de 2, 3 años por la calle sin que les pase nada. Uh-huh. Los padres no se preocupan porque ellos saben que está como en su casa. Uh-huh. Entonces, un pueblo de paz, de tranquilidad, se vive muy tranquilo. Y pues, no sé, en los pueblos se cría un arraigo muy grande, siente uno hacia su pueblo. Tal vez no es igual que en una ciudad, nunca que tú vives aquí, a veces no conocemos al vecino de enfrente, si acaso lo saludamos. Uh-huh. En Temaca no es muy diferente. Como los pueblos pequeños, pues nos conocemos todos, nos ayudamos mutuamente, si hay un velorio allá vamos todos, si hay algo sucede grave, una fiesta también, todos somos invitados. O sea, es un pueblo como una gran familia. Uh-huh. Porque a veces también discutimos, nos peleamos como la familia. Como toda la familia. Claro que no es como todas las familias, pero se vive como una familia, en realidad, el pueblo. Y yo creo que esto no se puede vivir donde quiera. Claro. Además, tenemos ancianos pues que ya no, al sacarlos de su pueblo se morirían. Sabemos que le causaría la muerte salir de su pueblo inmediatamente. Ustedes rechazaron la propuesta de ser reubicados en otro lugar, entiendo, ¿no? Claro que sí. En primer lugar, por no dejar de su pueblo. En segundo lugar, es una tristeza la gente que vive ahí, donde lo reubicaron. Las casas están todas cayéndose, no tienen cimientos, están en pura piedra, no hay donde tener animales, donde sembrar, que es a lo que nos dedicamos en la mayoría en Temaca, a la siembra, a la agricultura, a la ganadería, y además a esa pobre gente le están dando agua 2 horas cada día, le están cobrando la luz muy cara, incluso dicen que ellos se sienten como si estuvieran presos realmente ahí en su propia casa. Oye, Abigail, y ya para finalizar esta entrevista, te quería preguntar, ¿de qué manera podemos apoyar quienes no estamos viviendo en México, digamos, ¿no?, que están en otros países? ¿Cómo podemos apoyar esta lucha, esta resistencia del pueblo de Temacapulín? Pues yo creo que algo muy importante es difundiendo la lucha, difundiendo la verdad, y pues también tener, cuando se necesite un apoyo, de ir a la, por ejemplo, a una embajada de México o algo de eso, que pudiéramos apoyarnos también. Okay. Creo que Claudio ya tiene sus datos, entonces sería muy importante, porque a veces hacemos alguna acción y también en las embajadas nos apoyan. Está bien. Se solidarizan con nosotros. Claro que sí. Bueno, Abigail, nada más decirte que agradecemos tu posibilidad de haber tomado esta entrevista, esta llamada, poder charlar sobre esto, poder conocer más de cerca desde tu voz este digno pueblo de Temacapulín. Decirles que hay una admiración muy grande hacia ustedes por toda esta resistencia, por toda esta lucha, que acompañamos su lucha, la abrazamos de cerca y que vamos a hacer todo lo posible por difundirla en estos lugares, al menos acá en Buenos Aires, Argentina. Te agradecemos muchísimo y bueno, Temaca no está solo, Temaca no se va a inundar. Muchas gracias, Abigail. Gracias, Abigail. Gracias a ustedes. Agradecemos mucho esta entrevista porque sabemos que se difundirá la verdad en otros países. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a ti, Abigail. Bueno, estuvimos hablando con Abigail Agredano. Ella es la presidenta del Comité Salvemos a Temacapulín, a Cacico y Palmarejo. Ya llegamos a la hora del fin de este programa, como siempre rayando. Bueno, les recordamos que el programa del Río Bravo al Río de la Plata se presenta todos los miércoles cada 15 días a las 19 horas por FM La Caterva 97.3. O también pueden escuchar los programas en vivo o también los programas grabados por el www.fmlacaterva.com.ar. Ya para cerrar, agradecer a Pablo Barata en la operación técnica, a Mariana Blanco y Arsinoe Orihuela, que estuvieron atentos en la producción, Emanuel Rojas y Liliana Chávez, gracias estuvimos a ti, acompañando aquí en este programa desde nuestras voces. Y gracias a ustedes por oírnos. Invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer. La mujer, esas guerreras de la vida, esas guerreras de la vida, ya, estas guerreras que a su vientre engendran vida, ¿acaso es que lo olvidas? Muchas de ellas son las madres, las hermanas, nuestras hijas, las compañeras que no queremos reproducir actitudes machistas. No soy mujer de nadie, no soy mujer suicida. Buscamos la manera de que sepan que nos queremos vivas, buscando alternativas, porque mujer es más que casa y la cocina. Que se diga que también reventamos las bocinas para alzar la voz, para decir mujer inténtalo, dale tu cara al sol. Eres libre, crea, sueña, no te acostumbres a vivir en esta mierda. Invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer. La mujer, esas guerreras de la vida, esas guerreras de la vida. Esa pinche represión, esa que dices que no existe, llena de castración contra mi esencia femenina. Me niegas mis derechos y dictas obligaciones. Te sientes el ganador en tu juego de pretensiones. Macho prepotente que ignoras lo que te aqueja. Crees saber qué quiero y necesito en tu contexto. Falso todo eso, me tomas por un objeto. Cansa estamos ya de vivir en tu sistema. Esa misma idea se repite a cada instante. Nuestra cultura con relación a la religión es el lenguaje, la moda. Ja, y todas esas cosas que dan cuerpo a ese ser. Hermano, hermana, cambiemos ya esa estructura. Vamos creando ya una nueva cultura. Vanguardia seamos creando otras relaciones. Sin el patriarcado, respetando la igualdad. Contra la injusticia, organizando la unidad. Sin más violencia para mi hermano y hermana. Luchemos contra esto que nos quiere callar y matar. Ja. Invadiendo por los montes y valles, cayendo por discriminación, vamos viendo cómo sigues de pie atizando a la vida sin desfallecer. Esa es la mujer, esa es la mujer, esa es la mujer, la mujer, la mujer. Esa es la mujer, esa es la mujer que transmita fuerza guerrera, fuerza divina, belleza, inteligencia que combinas, luz de luna que eres y aperduras, locura para tus miedos, para tu enfermedad, la cura. Bien. bienestar procuras, cuidando de tus hijos y nietos, venciendo retos tras siglos de difamación, de abusos, discriminación y vicios necios. Vas caminando firme, te traiciona la tierra y venderla, tras verte sola en la carrera. Tu mente quiere convencerte de satisfacciones pasajeras, tras la derrota te recuperas. ¿Estás despierta? Vas caminando a paso firme y alerta, y alerta, ja. Alerta que la sociedad quiere venderla. Alerta que el machismo sigue y se fomenta. Alerta desde la manera como educamos a nuestros hijos. Alerta porque el mundo ya está a la venta. Alerta. www.fmlacaterva.com.ar La Caterva, la radio comunitaria de Barracas. FM, FM, la radio, FM, FM. FM La Caterva, la radio comunitaria de Barranco, 97.3.